te permitirá trabajar y estudiar gracias a su metodología a distancia. Conoce más en www.fumc.edu.co o escríbenos en el 304-598-2262. Vigilada Mineducación, ahí estamos listos, preparados para este duelo. Además, porque tengo un invitado muy especial que está con nosotros desde su casa. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, clasiaditos. Nuestro Drixer Gómez. Drixer, ¿cómo estás? Bienvenidos a este duelo de la FM. Hola, Ani. ¿Qué tal? Un abrazo muy especial. Un saludo para toda la comunidad clasiadicta de Medellín que a esta hora se sirve el almuerzo o se va para la cafetería o se va para los sitios indicados por temas de bioseguridad a almorzar y por supuesto a conectarse con este mano a mano que tenemos siempre de lunes a viernes entre las 12 del día y las 2 de la tarde en décadas de la FM 106.9. Hoy tenemos un mano a mano interesante porque un día como hoy en 1957 nace Terence Wilson. Sí, Terence Wilson. Sí. Astro, conocido así como Astro, uno de los vocalistas del grupo UB40, que en 1983 junto a Ollie Campbell tuvo el número uno Red Red Wine en el mundo, y luego pues el relanzamiento que tuvieron por allá en 1998 de esta canción que logró, reitero, el número uno con Terence Wilson, conocido como Astro, Ollie Campbell e UB40. Pero hoy no tenemos esta canción, sino que tenemos un gran éxito llamado Kingston Town. Hoy se enfrenta esta canción a una balada increíble, amigos oyentes, de la número uno de los clásicos. Una balada que recuerdo dedicaron en muchas emisoras de anglo de la época. Sí, señores, con un hombre que dijeron que había fallecido hace algunos años, que le había dado un ataque al corazón, etcétera, etcétera. Pues aquí está, nada más y nada menos que Glenn Medeiros, nacido en Hawái del 24 de junio de 1970, cantautor estadounidense y profesor de una escuela que se llama Mary Knoll, así de fácil. Así que pues hoy ustedes van a poder escoger entre Nothing's Gonna Change My Love For You, que es la canción de Glenn Medeiros, yo creo que esta ha sido una de las canciones más dedicadas de la radio en Medellín, versus la canción Kingston Town, algo de playa, algo de sol, algo de reggae, algo de vino, algo de lo que nos gusta en nuestras vacaciones y en la temporada de calor, con UB40 en la número uno de los clásicos. Ani, ¿qué tienen que hacer para poder participar en el duelo de décadas? Están listas nuestras publicaciones en todas las redes sociales. 301-286-5114 es la línea del WhatsApp para que usted mande su mensaje de voz. También tenemos en arroba la FM Medellín en Instagram. Ahí está la publicación con las dos fotografías de nuestros protagonistas del día de hoy. Al igual que en arroba la FM Medellín en Twitter, donde está la encuesta. Usted deposita ahí su voto por cuál quiere que sea la canción ganadora. Por ejemplo, veo que Kingston Town lleva un 90% contra un 10% de Nothing Gonna Stop Us Love Now. Y por ahí está Julieta 2020 que dice UB40 con Kingston Town. Ustedes sigan votando en todas nuestras redes sociales mientras nosotros nos vamos con más música. Música que viene con los Damn Yankees y su Hagenog. También con los Fine Young Cannibals. Esta es la número uno de los clásicos, la FM siempre. I don't wanna hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Don't say goodnight. Say you're gonna stay forever. En tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro. Décadas. I just love great music. En la FM. Clásicos en casa, con la FM 106.9. Y aprovechamos este tiempo para prepararnos y poder estar listos para recibirte con todas las medidas de bioseguridad y así garantizar que tu visita sea segura. Ven y vivamos un reencuentro único en Unicentro Medellín. Así nos vamos con este duelo en la FM 106.9 que ya tiene varios oyentes votando en el 301-286-5114. Hola amigos de la FM, un saludo Juan Escobar. Y bueno, está muy difícil porque No Tengo Ni Chema Love For You fue una canción que se bailó en los garajes de las casas cuando hacíamos las fiestas. Pero para este buen clima y en verano me voy con Kingston Town, siempre con la FM. Buenas tardes la FM, mi nombre es Kevin Avendaño. Mi voto es por Kingston Town de V40. Yo siempre escucho la FM, muchas gracias y buena tarde. Muchachos, feliz tarde, les hablo aquí desde el municipio de La Estrella. Mi voto es por Nada Hará Cambiar Mi Amor Por Ti. Feliz tarde para todos y a ver, Drixer, ¿cómo van esas votaciones en nuestras redes sociales? Así es, Ani, vámonos para Facebook, la FM Colombia, pero antes le cuento a usted y a los siguientes de la número uno de los clásicos que el cumpleañero de hoy, o bueno, uno de los dos cumpleañeros, Glenn Medeiros, está cumpliendo 50 años. Reiteramos, nació el 24 de junio de 1970, después de su gran éxito con la canción Nothing's Gonna Change My Love For You. Hizo dúos importantes con Ray Parker Jr. y con Bobby Brown. Hizo ese par de dúos. Luego participó de la tercera parte de la película Karate Kid, incluso apareciendo en la película. Voy a tener que buscar ese episodio o ese momento donde aparece Glenn Medeiros, porque no lo tengo en mi recuerdo como parte de la película Karate Kid. Saludamos a Juan Fernando a esta hora en nuestra cuenta oficial de Instagram, la FM Medellín. Si le interesa votar por la canción de UB40, gracias al quinceañero también de UB40 Astro, con Kingston Town, lo pueden hacer en Instagram, la FM Colombia, o si quieren votar por la canción de Glenn Medeiros, también lo pueden hacer. Saludamos a Claudia Jaramillo, que dice Kingston Town. También está Mari ODC28, que dice UB40. Angie Velázquez dice, hola, mi voto es por Glenn Medeiros, desde el Parque de Aranjuez. También está por ahí Esme181MR, que dice, hola chicos, buenas tardes. Mi voto es por Kingston Town, amo esa canción. Yo escucho la número uno de los clásicos siempre. También está John Giraldo Agudelo, que dice, mi voto es por UB40, la FM siempre. Felipe Zuluaga dice Kingston Town. Nelson 007 dice Kingston Town. Y Jaime Vasco dice, mi voto es por Kingston Town, numeral Aniprix, numeral la número uno de los clásicos. Esto a través de nuestra cuenta en Instagram. ¿Qué está pasando en Twitter antes de irme con Facebook, Ani? Antes de irnos con eso, nos vamos a saludar a alguien que está ya conectado con nosotros y es el clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Clásico, bienvenido a este duelo. Estamos listos con este duelo espectacular. Hoy en la FM 106.9, un duelo noventero y ochentero, noventas y noventas. Un gran baladista y, por supuesto, nuestros amigos de UB40. Una balada que le dio la vuelta a todos los bailes de garaje y Kingston Town, que gusta bastante. Aquí están, por ejemplo, algo de Instagram que siguen llegando a esta hora con David Angulo con UB40, Diego Marín con 3745, Victoria 74, Yelis Flores también está votando en este momento por UB40, por Glenn Medeiros también están votando aquí, Caicedo.Dayana, Augusto Giraldo, hola FM, y mi voto es por Kingston Town, por aquí están votando por Glenn Medeiros, Jacqueline Vargas, por aquí está Kingston Town también, UB40, José Manuel, UB40 con Mabel Colorado, y Maris28 está votando por UB40, lo mismo que Claudia Jaramillo. Esto está muy bueno, y siguen votando a esta hora. ¿Qué tal si nos vamos con dos canciones, y en instantes nos vamos para continuar con más votos y leerlos de Facebook, ¿les parece? Así es. Yes. Canciones que vienen con Wiz Khalifa y con Billy Joel. Esta es la número uno de los clásicos, la FM siempre. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta.

Recuerda que tu salud es lo más importante para nosotros. Te queremos y por eso nos importas. Te recuerdo, es hora de lavarte las manos. Esto lo debes hacer cada 3 horas. Nos volveremos a comunicar en 3 horas. Espero que sigas tan saludable como hasta ahora. Esperamos que ya se hayan lavado las manitos, así como todos esos oyentes que mandaron su mensaje de voz en el 301-286-5114. Hey muchachos, buenas tardes, Andrés en Hoyos Rojas. Hoy me voy con UB40, la ciudad de Kingston. Yo escucho la FM siempre, pasión por los clásicos. Muchas gracias, chao, que estén bien. Buenas tardes, amigos de la FM. Mi nombre es Robinson y les hablo desde La Mancha Amarilla. Mi voto para esta tarde es por Nadar a Cambiar Mi Amor por Ti. Yo escucho la FM siempre. Hola, hola, hola, amigos de la FM. Excelente semana, mano de hoy, excelente, pero yo me quedo con UB40. Me recuerda mucho cuando conocí el mar por primera vez. Yo escucho la FM siempre. Buenas tardes muchachos, felicidades por el excelente programa. Habla Rubén y mi voto hoy es por UB40. Muchas gracias. Tenemos ahí nuestros oyentes del 301-286-5114 y ustedes cómo van en las redes sociales, clásico. Definitivamente muy bien, sobre todo con estos dos quinceañeros, Astro, uno de los grandes compositores y por supuesto uno de los grandes que hizo coros y música también con los señores de UB40 junto a Ali Campbell, haciendo parte de esta estupenda contienda hoy. Y por supuesto con nuestros amigos de UB40 o Glenn Madeiros, dos canciones que definitivamente marcaron para muchos. Ahí está Marcepa, que está votando por Kingston Town a través de Instagram. Marcelita Gil, que está votando en este momento por Glenn Madeiros. Por aquí también tenemos a García Muñoz, que está votando en este momento por Glenn Madeiros y la canción Nothing's Gonna Change My Love For You. Por aquí está también Santi Alzate 2012. Por aquí está la energía que nos permite. En fin, mi voto hoy es por Kingston Town. Por aquí también está Fernandita guión bajo 353 por Glenn Madeiros. Hola, voto por Glenn Madeiros. En este momento está también Tica Toca y Juan Gómez está votando por Kingston Town del grupo UB40, muchachos. Rixar, ¿qué hay? Bueno, pues miren, en Facebook las cosas están un poco divididas. Saludamos a Julián Gutiérrez, que dice: hola, mi voto el día de hoy es por Kingston Town, la canción de UB40, mil gracias. Yo escucho la número uno de los clásicos siempre. Lady Yesenia Hernández dice: buenas tardes, mi voto es por UB40. María Isabel García dice UB40. Quique Muñoz dice UB40. También está Diego Espina, que dice: hola amigos, mi voto es por Glenn Medeiros. Patricia Restrepo dice: buenas tardes, voto por UB40. Y Jorge Hill dice que se queda con la canción de Glenn Medeiros. Esto en Facebook, la FM Colombia, donde nuestros oyentes también hacen de las suyas y participan con sus comentarios y votos en el duelo de décadas. Yo les cuento que ya tengo resultados finales en Twitter, arroba la FM Medellín. Kingston Town se llevó un 85%, arrebasó en esta red social. Pero ¿qué les parece a ustedes, chicos, si después de una canción nos vamos con el resto de perfecto, de votos? Perfecto. De una. De una. Por supuesto, vamos. Hágale pues, entonces aquí está Bon Jovi con su Miracle. Esta es la número uno de los clásicos, la FM 106.9. station. Caught the last train out tonight. You lost a hell of a fight. You said I'm just one man. That's all I. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Se acabó la encuesta también en Twitter, arroba la FM Medellín. Y el ganador con un 85% es Kingston Town. También tengo un oyente que quiero que escuchen, porque en WhatsApp el ganador es Kingston Town, pero quiero que escuchen este oyente porque su voto también cuenta. Buenas tardes, amigos de la FM. Sé que va a ganar UB40, pero Nothing for Inch is My Love for You no, es también muy buena y voto por ella para que no quede tan atrás, aunque sé que va a ganar UB40. Yo escucho la FM. Muy lindo, ¿no? Como tenerle todo ese fe y mandarle todo ese ánimo a su canción. Ah. Ay, no importa, bueno. Lo importante es votar por la canción que uno le gusta y listo. Así. Claro, claro, claro. Eso se me parece un poco. Sin importar si va a ganar, sin importar si va a perder, sí, lo importante sí, sí. Es que participe en este gran duelo. A propósito, aquí en Instagram tenemos un total de 55-45. 55 para UB40 con Kingston Town, que gana por muy poquito a través de nuestro Instagram. Le gana a una canción que definitivamente sonó bastante. Hoy, por ejemplo, pues la gente se fue un poquito más por lo de UB40, por el clima, no sé, por todo lo que tiene que encierra también la canción de Kingston Town. Pero en el momento, los que nos tocó cuando lanzamos esta canción en la radio, en las diferentes estaciones que teníamos en aquel entonces, era la canción número uno, y no fue por una semana, fueron por muchas semanas, una canción que sonó hasta en la sopa, sonó en la ensalada, sonó en todas partes definitivamente, como lo fue Nothing's Gonna Change My Love For You, la canción de el señor Glenn Medeiros. Clásico, pregunta. Sí. ¿Cuál fue primero, la versión en inglés, cantada en inglés por Glenn Medeiros, o la versión en español? La versión en español fue después. Después se lanzó, primero fue la de inglés, que se lanzó en el álbum, y después se lanzó un 45 que tenía en un lado la canción en inglés y en el otro lado la versión en español. Definitivamente me quedaré mil veces con la de inglés. Muy bacano. Oh, total, total clásico. Bueno, en Facebook, la FM Colombia, tenemos que el 70% de los votos es para la canción de UB40, que también ha ganado de una manera tranquila, sin despelucarse mucho, como decimos coloquialmente el día de hoy, en este mano a mano de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor en su primera hora? Así es, llegamos entonces al final de esta edición, de este duelo en la FM 106.9, el ganador. Sí. Definitivo, UB40 por todas partes. Y con su estupendo quinceañero, el señor Astro. Astro, uno de los vocalistas del grupo UB40. Súper bien, nos vamos a terminar esta primera hora de décadas con una canción de Daryl Hall y John Oates. Esto es Out of Touch. No se despeguen porque ya sigue más música, más información en la FM, la número uno de los clásicos, siempre. Siempre.